¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Escucho como talento le siente, murmullo que te grita constante, van, breve, van, pinceladas de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición semanal de nuestro documental radiofónico que intenta poner en el aire de las radios comunitarias argentinas una pausa y una reflexión alrededor de nuestra huella cultural, de nuestra huella civilizatoria, de nuestra mirada del mundo, es decir, de nuestras cosmovisiones para poder entender cómo llegamos hasta acá. ¿Qué hacemos en el presente y cómo diseñamos un futuro distinto con mayores grados de equilibrio, de armonía entre seres humanos, con la naturaleza, con nuestro entorno, nuestro paisaje, con nuestras relaciones políticas, sociales, pero también espirituales, para poder salir de las trampas que nos ha impuesto el pensamiento y la práctica dominantes? Esto es Crece la Voz, desde Cooperativa Viaraba, aquí en Capilla del Monte, en los estudios de una radio Muchas Voces, en el 98.1. Saludamos a las audiencias de cada una de las radios que comparten semanalmente esta horita de salir de las coyunturas permanentes, del eterno presente que nos impone la sobreinformación, para poder mirarnos, para poder ver el espejo de nosotros mismos, de nosotras mismas, ya no como individuos, reflexión limitadísima a la que nos lleva permanentemente el modelo vigente, sino como colectivos, como comunidades, como culturas, como naturaleza viviente e integrada dentro de nuestros ecosistemas. El buen vivir intenta ser ese horizonte cultural, ese paradigma que nos permite poner una alternativa al actual sistema de cosas, a la actual comprensión del mundo. El buen vivir es el para qué hacemos las cosas. Solemos decir que estamos acostumbrados a un paradigma que sintetizamos en la idea de para el lucro. Todo lo que hacemos tiene como objetivo el lucro. Todo lo que pretenden que hagamos, por supuesto, nuestras prácticas cotidianas, principalmente en nuestros pueblos y en nuestros pueblos campesinos, serranos, en los márgenes de las grandes ciudades, del modelo urbano, todavía subsiste un modelo de valores que excede a la obtención del lucro. Pero nuestra ciencia, nuestra salud, nuestro deporte, nuestros sistemas educativos, todo está apuntado simplemente al aumento del lucro. Y estamos viviendo esta crisis sanitaria, ecológica, social, por supuesto, ambiental, que tenemos que dar un ya basta. Estamos convencidos de que vos, del otro lado, yo, nuestras radios, nuestras comunidades, estamos descontentos con este actual estado de cosas. Que estamos indignados e indignadas por cómo algunos pueden, desde sus centros de decisión, desde sus fondos de inversión, definir cómo vamos a vivir, definir cuál va a ser nuestra relación con nuestro paisaje, por ejemplo, pero también con nuestro territorio. Por eso el programa de hoy es un grito desesperado también, un reclamo, un llamado a todos ustedes, a todas ustedes, a que reivindiquemos el territorio, la tierra y la vivienda para el buen vivir. Y así nos metemos en el programa de hoy, que les digo, tenemos un montón de invitados, por supuesto, como cada semana, son diálogos que tenemos con referentes muy importantes. Hoy vas a escuchar la voz del Estado Nacional, también la voz de organizaciones campesinas, de organizaciones serranas, indígenas, sobre la tierra y la vivienda para el buen vivir. Interesantísimo, les recomiendo, quédense con nosotros. Pero además tenemos el orgullo de los músicos y músicas que nos acompañan como cada semana con sus composiciones, pero también con su palabra. En exclusivo para Crece la Voz, hoy una de las más importantes compositoras cordobesas. Una mujer que marcó la brecha en tiempos en que las mujeres dentro del folclore tenían un lugar aún marginal. Y sin embargo ahí aparecía la gran Silvia Layana, música emblemática cordobesa, compositora, intérprete, que hoy nos va a acompañar durante este Crece la Voz y nos contaba su percepción sobre el buen vivir. Hola, queridos amigos, mi nombre es Silvia Layana y bueno, qué decirles, para mí el buen vivir tiene que ver con tantas cosas y hoy en estos tiempos, sobre todo, tiene que ver con el presente y tratar de buscarle la mejor cara a lo que se nos presenta. En mi caso particularmente, tiene que ver siempre, y siempre tuvo que ver con la familia. Tengo la bendición de tener una hermosa familia de mis padres, de mis hermanos, y con mis hijos, y ahora con mi futuro nieto, que es la novedad de este 2020, que será inolvidable para mí, justamente por ese motivo. Tiene que ver con los amigos, con poder contar con ellos, más allá del distanciamiento, a través de un llamado telefónico o de una videollamada, la nueva normalidad. Y la buena comida también, me encanta cocinar, entonces en este tiempo he aprovechado para desarrollar esa otra actividad. Tiene que ver con la naturaleza y con el jardín y las plantas. Y bueno, obviamente tiene que ver con poder hacer lo que he venido a este mundo a hacer, que es cantar. Buscándole la manera, buscándole la vuelta, ya que no se puede hacer presencial en estos tiempos. Sí hacerlo a través de modo virtual o, bueno, acá, en mi casa, en principio, para mí, para poder, son herramientas sanadoras el hacer lo que uno ama hacer. Tienen que ver con ese buen vivir. Así que, bueno, yo los invito a que cada uno trate de buscarle este vaso la parte más llena y no la media vacía, y tratar de ser felices, que es a lo que hemos venido a este mundo, tratando de ser solidarios con los que tenemos cerca y poder salir de esta realidad que nos toca vivir lo más fortalecidos que se pueda, y bueno, y con la esperanza. Sobre todo la esperanza de que vamos a estar bien, que todo esto va a pasar, como todo pasa. Así que les mando un beso enorme, espero que pronto ese beso pueda ser presencial. Un abrazo. Bueno, quería presentarles Deshojando el Sol, que está en el segundo disco, que se llama justamente Deshojando el Sol. Es una letra de Peca Soriano y la música me pertenece a mí.

alrededor del principio cultural, civilizatorio del buen vivir. Hoy, como te decíamos en la introducción, central, vital para pensar las transformaciones que necesitamos, las transformaciones urgentes que tienen nuestros pueblos, principalmente nuestra América profunda. Hablamos de tierra y vivienda para el buen vivir. Mirá, te quiero leer este fragmento para introducir también la entrevista que viene a continuación. Escuchá lo que decía y después te cuento quién lo decía. Solo será posible profundizar la integración y construir un proyecto popular latinoamericano si consolidamos la soberanía alimentaria. Y esto solo es posible con una profunda reforma agraria integral y popular que recorra todo el continente y vuelva a poner a la tierra en las manos de la agricultura campesina en función del buen vivir de nuestros pueblos. En América es difícil pensar en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales sin satisfacer el derecho al uso de la tierra, pensando a la misma como un patrimonio colectivo cuyo fin es garantizar el vivir bien. La reforma agraria es una obligación moral de los gobiernos. Esto lo decía el Papa Francisco. Y fíjense hasta qué punto esta transformación, esta necesidad, pospuesta durante siglos en nuestros territorios, salir del paradigma del lucro y pensar al territorio, a la tierra, desde el paradigma del buen vivir. Y por eso queríamos charlar también con Sergio Raffaelli. Él es integrante de la radio FM La Merced, de la localidad campesina de Pozo Hondo, en Santiago del Estero. Allí acompaña a las comunidades en lucha por la tierra y contra las fumigaciones con agrotóxicos, otro tema que influye muchísimo en esto que estamos hablando. Sergio, muy buen día. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Un gusto conversar con vos, con la experiencia que vienen desarrollando en la radio, pero bueno, en el territorio. Vale la pena decirlo, son radios trabajadas, puestas también al aire en función del cumplimiento de aquellas exigencias, de esas luchas. Contanos un poco cómo es esta lucha por la tierra, por el territorio, alrededor de este principio del buen vivir. ¿Cuál es el vínculo que tienen allí? Santiago del Estero es emblemático en la lucha por la tierra y el vínculo que tienen con el principio cultural del buen vivir. Bueno, antes que nada, contarles que la radio nuestra, la FM La Merced, ha nacido el 9 de mayo del año 2009, y sobre todo ha nacido, nosotros somos, bueno, yo soy cura con el padre Rubén, que era otro cura con lo cual vivíamos juntos en esa época aquí en la parroquia, en Pozo Hondo, en el departamento Jiménez, llegados de Buenos Aires, imagínate, dos curas formados en Buenos Aires, ¿no? Con toda la formación de la ciudad, con la mirada sobre todo también con la relación con la tierra de la ciudad, ¿no? La imagen del campo de Buenos Aires, de todo alambradito, todo limpio, todo lindo, todo prolijo. El llegar a vivir a Santiago del Estero en el año 2004... y empezar a recorrer las comunidades de la parroquia. Nos ha ido empapando y la gente nos ha ido llevando la problemática de la tierra. En esa época era mucho la tenencia de la tierra, los ojeos que avanzaban, los campesinos que no se querían ir, los conflictos violentos que había por la lucha por la tierra. Bueno, un momento hemos decidido junto a las comunidades la necesidad de tener una radio, ¿no? Un medio para poder visibilizar esa lucha, ya que veíamos que no había, ¿no? Salvo alguna pequeña radio comunitaria que había en Santiago del Estero, como hay muchas a lo largo y ancho del país, pero básicamente no era algo que preocupaba a la agenda de los medios hegemónicos del problema de la tierra. Entonces, bueno, reunidos con las comunidades, empezamos a trabajar, a hacer beneficios, a hacer rifas, a hacer bingos, y compramos un primer equipo de radio vieja, que le hicimos andar aquí en la parroquia. Andar y la gente empezó a escuchar de a poquito, las comunidades campesinas que tenían su espacio para poder visibilizar su problemática, sus sueños, sus anhelos, sus dificultades. Y bueno, seguimos trabajando, se ha podido hacer el edificio, que es una piecita chiquitita, se ha podido después mejorar el equipamiento. Y bueno, hoy ya tiene 11 años, un poco eso es lo que la razón de ser de la radio, dar la voz a las familias campesinas. Y sobre todo lo que trabajamos mucho aquí en Santiago del Estero con el movimiento campesino es esto, ¿no? Preguntarnos, bueno, ¿para quién es la tierra y para qué la tierra? Uh-huh. Esto que vos leías recién de Francisco, que tiene que ver, bueno, con la reforma agraria, ¿no? De este modelo de un campo sin campesinos, ¿no? Que es el modelo a veces que uno no quiere, ¿no? Es decir, el campo tiene que estar lleno de campesinos como que siempre. Y hoy estamos viendo esa nueva realidad que es un campo donde no hay campesinos, ¿no? Donde los campos son extensas extensiones de campos de soja y de maíz, donde los dueños son empresas que a veces uno no sabe quién son los dueños de fuera y que el único objetivo que tienen es el agronegocio, llenarse de plata a las empresas, expulsando a los campesinos de su territorio, enviándolos a vivir en los cordones de los centros urbanos más cercanos, ¿no? Con toda la complejidad que tiene eso. Bueno, un poco la radio nuestra está enclavada en ese contexto y bueno, ahí seguimos batallándola para esto que decías vos, ¿no? De que el campesino se quede en su campo, en su tierra, que pueda trabajarlo y que pueda vivir allí donde le gusta, donde ha nacido, donde se ha criado. ¿Qué es, si nos extendemos o profundizamos lo que venís relatando? Nosotros estamos y hacemos este programa semanal que busca reflejar este principio cultural que entendemos nosotros y nosotras es la alternativa al actual sistema, es decir, un pensamiento de América para América, bien americano, que tiene que ver con el buen vivir de los pueblos, un paradigma que salga de las trampas coloniales. ¿Qué encontrás vos que tiene, que se mantiene, que sobrevive en la cultura campesina de Santiago del Estero y que da esa posibilidad, es decir, si la ponemos sobre el valor, el verdadero valor que tiene como identidad cultural en relación a, por ejemplo, la tierra, en relación a las dimensiones de la tierra, al uso de la tierra, ¿con qué te encontraste en ese cambio de paradigma? Yo básicamente digo, como una persona, como cura que vine de Buenos Aires, que fui formado, digamos, en Buenos Aires, con otra mirada de la relación con la tierra, que tiene que ver más con un bien negociable que como con un lugar de vida, yo creo que la gran riqueza que hemos aprendido acá de la gente, de los campesinos y campesinas, es eso, ¿no? Que la tierra es el lugar de la vida, ¿no? Es donde el campesino y la campesina no solamente están, viven, sino que lo tratan con un respeto, esto de la Pachamama, ¿no? Esta relación con algo sagrado, ¿no? Saber que están en un lugar sagrado porque allí tienen su casa donde han nacido, donde se han criado, el lugar en el monte donde tienen sus animales, donde tienen su supermercado, donde sacan sus alimentos para las personas y para los animales, el respeto por el otro, ¿no? Esto que Francisco habla mucho en la encíclica Laudato Si, de ver la naturaleza como un ser viviente, no como una cosa que hay que explotar, sino como un ser viviente que hay que respetar. Es el lugar donde entierran a sus muertos, es el lugar donde estudian, es el lugar donde tienen el agua. Esta idea de que eso es de todos, de que no hay esto de la propiedad privada, individual, egoísta, que esto es mío solo, esto de los espacios comunes, ¿no? Más allá de la vivienda personal donde uno duerme, digamos que es mía personal, ¿no? El tema de los espacios comunes como el monte, como las represas de agua, como los lugares para alimentar a los animales, esta cosa de la no necesidad del alambre, porque el alambre divide, el alambre excluye, el alambre deja fuera al otro. Todas esas cosas las hemos aprendido aquí, ¿no? Y sobre todo con un modo de vida y de producir distinto al modo de vida y de producir del agronegocio, ¿no? Esto de arrasar con todo para poner un monocultivo, y que ese monocultivo no es para alimentar al pueblo, sino para hacer negocio, para exportarlo, la gente siembra un montón de cosas que tiene que ver con la variedad para comer, para consumir, para vender, el criar sus animalitos, el aprovechar la naturaleza también para poder vivir, para hacer, no sé, carbón, para hacer postes, para hacer leña del monte, del árbol seco, sabiendo que uno no le va a meter un hachazo al árbol verde, al árbol vivo, ¿no? Bueno, ¿cómo uno ha aprendido de los campesinos todo eso, ¿no? Que es un modo de vida muy ancestral, muy rico, que no busca esto de acumular, ¿no? Sino sobre todo de poder sobrevivir, de poder vivir el día a día, de tener de comer, de poder trabajar, de poder compartir con el hermano, que no tiene en la cabeza, vamos a talar el monte para tener plata para 50 años para vivir sin trabajar, no. El cuidar el monte porque sabe uno que ahí está su vida, ¿no? De cuidarlo, de respetarlo, de valorarlo. Bueno, como ese modelo a veces pareciera que fuera un atraso, ¿no? En la mirada del agronegocio, y bueno, hoy conviene sembrar soja porque da plata, conviene poner las mega granjas chinas de los chanchos porque eso da mucha plata. Bueno, ¿cómo el campesino, el pueblo originario nos enseña esto, ¿no? Que el buen vivir tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y no solamente con arrasar con la naturaleza para con el único criterio del beneficio económico. Sin duda. En eso nos quedamos con este mensaje, porque es importante entender, como lo refleja el principio cultural del buen vivir, salir de este paradigma del aumento del lucro por encima de la satisfacción de necesidades comunitarias. Así que nos quedamos, es un mensaje muy importante también el tuyo, Sergio, que desde tu lugar y desde allí, desde tierra adentro, en Santiago del Estero, donde está la cuna de la lucha campesina, que ha contagiado también, por ejemplo, a nuestro movimiento campesino de Córdoba, que ha sido hijo del Mocase y que nos ha inspirado a toda una generación a la lucha en defensa del monte y de la tierra. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes y les mando un abrazo grande. Dale, hasta pronto. Sergio Raffaelli conversaba con nosotros, integrante de la radio FM La Merced, en la localidad campesina de Pozo Hondo, en Santiago del Estero. Nosotros continuamos en Crece la Voz. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Dormir, pensar, meditar, danzar junto a nuestros muertos, caminar junto a nuestro linaje, hermanarnos con nuestra familia, agua, fuego, tierra, viento, estrellas. Son tiempos para volver y crear. Son tiempos para que crezca la voz. Crece. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Continuamos aquí en este Crece la Voz, tan especial por la temática, por la urgencia. A pesar de que buscamos cada semana salir de las coyunturas permanentes a las que nos va obligando la realidad en nuestros medios comunitarios, siguiendo lo cotidiano, la información, la cantidad de conflictos abiertos que nos obligan a responder y a tener una mirada propia de nuestras comunidades. Intentamos acá darnos una hora semanal en las radios populares argentinas de pausa, de reflexionar sobre esas prácticas y también sobre los ideales, los pensamientos que traccionan esas prácticas, algunas tan erradas como las que estamos viviendo por estos días, y nuestro Valle de Punilla viene sufriendo particularmente un ataque de ese paradigma, del paradigma del lucro por encima de la satisfacción de necesidades comunitarias, por encima de nuestro vínculo sagrado, respetuoso, con el paisaje, con la tierra, con el territorio. Por eso hoy, en Tierra y Vivienda para el Buen Vivir, teníamos ganas de charlar con Melina Dazano, es delegada en Punilla de la Unión de Trabajadores Rurales, que está dentro de la UTEP, integrante de la cooperativa cultural Árbol Ticas. Trabajan con grupos de mujeres haciendo relevamientos de viviendas vulneradas, procurando mejores oportunidades de acceso a la vivienda y acompañando diversas necesidades que surgen a partir de estos relevamientos, tanto en los barrios como en la comunidad Ticas, allí en la localidad de Vialet Macé. Melina, muy buen día, ¿cómo te va? Buen día, Federico, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, un gustazo charlar de esto. Obviamente no le vamos a decir a la gente, no vamos a ponerla en nuestra coyuntura, pero estamos hoy, particularmente en este momento, mientras conversamos, aunque el programa va grabado en la mayoría de las radios, viviendo todavía el acoso del fuego en nuestras comunidades. No queremos hablar puntualmente de esto, pero sí, evidentemente, reflexionar sobre qué los provoca. Hay una práctica, hay un pensamiento, un ideal que tuvieron una cultura dominante, colonial, que se está imponiendo, que es aumentar el lucro, a veces con fondos de inversión ubicados en Puerto Madero o en grandes centros de decisión que terminan decidiendo sobre nuestra vida en el territorio. ¿Cómo impacta y de qué manera, en todo caso, desde la comunidad Ticas y desde las comunidades serranas, se puede pensar a salir de ese paradigma desde el territorio para el buen vivir? Sí, Fede, por ahí suena así muy fuerte, pero a veces con el fuego estamos viviendo esa amenaza constante sobre los territorios, sobre el mismo bosque, sobre esta instalación que hay de ese fuego que puede amanecer, ¿no?, todos los días en cualquier lugar. Acá pasa lo mismo con el tema de tierras, con el tema de los usurpadores, que le llamamos en la categoría de este aparato y esta máquina de hacer escrituras apócrifas que hay en la provincia de Córdoba. Sí. Y bueno, pasa exactamente lo mismo. Es todos los días levantarte y saber que hay una mecha de algún lado prendida, encendida, algún alambre roto, alguna máquina por entrar, por ingresar, un nuevo comprador que le vendieron un pedazo de tierra, o nuevos, todos los días, ¿eh? Estoy hablando, cuando digo todos los días, es casi todos los días. Es literal, sí. Inmobiliarias de Córdoba, de otros lugares, por lo general la mayoría son de Córdoba, y esta bolsa de comercio inmobiliario desarrollista está por ahí, funciona en Carlos Paz. Vale la pena agregar, Meli, si me das esta pausa, pero agregar que en los momentos de shock, en los estados de shock de nuestros pueblos, aprovechan estos grupos para avanzar de manera más fuerte. Por eso es tan importante que hoy, en el medio de una pandemia que nos tiene realmente en un estado de shock emocional y anímico, también estos grupos van a intentar avanzar de manera más fuerte, ¿no? Ellos, en realidad, analizándolo desde sus perspectivas, desde sus discursos, desde sus avances, no tienen una cultura del shock. Obviamente que la cultura del shock en todo este proceso la ha vivido de la clase media para abajo, clase media baja a baja, ¿sí? Si todavía queda alguna estructura socioeconómica, ¿no?, para definirla así. Sí. Esa es la situación. A veces, cuando se dan los procesos emocionales, psíquicos, de estados de pánico, se dan, por ejemplo, en la clase media para arriba. Es por una cuestión de aspiraciones y de ambiciones, ¿sí? Dice ser que la clase baja, media baja y baja, no tiene ambiciones, ¿no? Vive como vive, humildemente, y bueno, se somete a distintos, y es como, no es que nos acostumbremos, ¿no?, a un proceso de vulneración permanente, porque también nos acostumbran. Y creo que en ese proceso de vulneración, de pandemia, de fuego, no hay un sistema de prevención en esta clase que está operando en los territorios, ¿sí? Ni de miedo, ni de nada, porque tienen arriba de más de 20 denuncias por estafas y siguen haciendo el trabajo sucio, siguen en esa misma línea de operaciones. Entonces es como que no les importa nada, ¿no? No les importa absolutamente nada. Y realmente yo lo asocio como estas asociaciones que también trabajan en parte narcotráfico. es, si lo pones a investigar de fondo, deben tener varias ramas, así varias líneas puntuales de operaciones. Claro. ¿Cómo se sale de eso? En todo caso, ofrezcamos y entendemos desde acá que una de las grandes carencias que tenemos hoy, además de las materiales, son de esos paradigmas alternativos, que hay un sistema que se ha puesto como único, que ficciona esa presunta falta de alternativas, pero que también corta los lazos generacionales, pero también los vínculos comunicacionales para que las alternativas lleguen. ¿Cómo podemos nombrar, de qué manera podemos organizar, ordenar el territorio que tenga como objetivo el buen vivir de nuestros pueblos? Ese es un punto muy fuerte que tocas, porque por lo general muchas veces se habla de que Dios atiende, ¿no?, en las grandes capitales, y realmente en el interior, para tener acceso a una gestión o enterarte de una gestión y demás, si no estás trabajando de manera organizada con organizaciones sociales y demás, es muy difícil atenderlo, porque no todos los programas los municipios los bajan en los territorios. ¿Por qué? Porque tampoco saben ni que tienen campesinos. Hay gobiernos que gobiernan y todavía no conocen el territorio, ¿no? Y estamos hablando del interior, de lugares rurales, semirurales, de grandes distancias y demás. La verdad que es muy difícil el acceso, ¿no?, en este caso a la tierra, en este caso a las gestiones públicas de subsidios, de créditos y demás. Entonces, lo que hacemos, para que pueda haber un poco de luz en eso, quienes por ahí tenemos la oportunidad de vincularnos y poder tener creatividad de cómo salir en esta materia de la autogestión, ¿no?, cómo resolverla, y por las vías legales que corresponden, tratamos de agruparnos, tratamos de reunirnos. En pandemia es muy difícil, es muy complicado, hacer Zoom es muy complicado porque no está la conectividad tal cual como sucede en zona más aledaña, ya sea porque haya pendiente, haya pozos en las sierras y demás, entonces es muy difícil lograr una conexión permanente anual, ¿no?, claro, de internet. Entonces, bueno, tratamos de los más cercanos, agrupándolos, viendo las necesidades, haciendo estos relevamientos que vos mencionas, para saber los distintos accesos que pueden cada familia, ¿no? Porque cada familia puede tener un ingreso cuando hace una changa, hasta que se acomode, hasta que se organicen en cooperativa. Es muy lento todo, es muy autogestivo. Y más cuando no tenés un Estado que te lo pueda hacer, ¿no? Porque a veces existen técnicos profesionales, pero que, bueno, se está trabajando a 1000 por hora y desde adentro ayudando a mucha gente, y es como que no llegamos, ¿no?, a entrar en la lista por ahí de esta dependencia. Y la verdad que son muchos frentes. Es el ambiental, es el cultural, es el alimentario, es el social, es el político. Entonces, todos esos frentes lo tenés que organizar, y cada frente es un tema diferente, ¿no? Y personas diferentes también, voluntaria y conscientemente, para actuar. Entonces, trabajamos con la gente consciente que realmente tiene que regularizar sus tierras, sobre todo con las mujeres que vienen migrando muchísimo, que cuando analizamos de dónde venimos, bueno, venimos rodando, ¿no? Y realmente en pendiente. Y es muy difícil, entonces, involucrarse y participar y meter esta cuestión de género también para saber en la situación que están, ver posibilidad de entrevistar. No es fácil tampoco, porque uno cuando hace una propuesta, por más creatividad que tenga, no todos están predispuestos a cambiar su rutina de trabajo, ¿no? En esta pandemia, o pueden cambiarlo obligatoriamente, pero si lo haces por obligación no sirve. Entonces, construir una sociedad y construir una comunidad necesita justamente de voluntad y de conciencia, ¿no?, y de predisposición. Entonces, es como que si nosotros como organización en este territorio somos respetuosos, no obligamos a la gente, no la obligamos de ninguna manera, sino que nos sumamos a colaborar, ¿no?, en el tren que se gesta de necesidades, creo que por ahí se hace mucho más lento, pero me parece que es un poquito más seguro, ¿no?, para que cada uno se siente cómodo y no se sienta más vulnerado en esta urgencia. Sí. Así que dentro de las comunidades en general de la localidad, bueno, ahí vamos como avanzando de poquito, hay buenas prácticas y hay malas costumbres, entonces como que hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, hablamos de un corto y un largo plazo, entonces hay que estudiarlo bien, trabajarlo bien, explicarlo muy transparentemente, sobre todo cuando se tratan de hacer huertas y demás, ¿no? El sostén, el saber que no es un sacrificio, porque eso es una cuestión cultural que se viene trabajando desde mucho tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Entonces es todo un tema, ¿no? La imposición. Hoy ordenar un poco el territorio es como imponerle al otro algo. Entonces eso te cuesta el doble, tanto del Estado en general, que somos todos y que son los gobiernos, y bueno, un gobierno presente, sin ninguna duda, que sería muchísimo más fácil, ¿no? Sí. No sé, yo lo veía, por ejemplo, trabajando algunos municipios, algunas comunas con brigadistas, que era mucho más fácil, porque ya los recursos de donación iban directamente al municipio o a los bomberos, o no tenía que ir a un particular viendo, hacer una base, viendo de... ¿Se entiende? Sí, sí, claro, claro. La gestión asociada, este cogobierno, esta cogestión que tanto tiempo se ha necesitado, un nuevo tipo de gobernanza que no vea al vecino como un enemigo, como alguien que... O como un contribuyente, el que sí, vote ya claro, está, claro. Que no tiene voz ni voto, que es lo que nos está pasando, ¿no? Sí, sí. Hace poco rebotaron un amparo, justamente, un amparo, que un amparo es para las personas, ¿no? Sin personería jurídica, y sin embargo, por no tener personería jurídica, nos rechazaron el amparo. Eso nunca se ha visto. Sí, sí, sí. Nunca visto, ¿no? Y con respecto a las comunidades indígenas, bueno, falta mucho por caminar y por avanzar también a nivel conciencia y a nivel de Estado. Pero bueno, se está fuerte, y también hay un fuerte, muy fuerte, que es toda esta operatoria de querer hacer valer loteos viejos, qué sé yo. De repente estamos con los arquitectos viendo y trabajando y no entienden las dimensiones de las calles, no les cierra por ningún lado, porque están haciendo prácticas de los años 40 que hoy a la vida real no se puede adaptar. ¿No? A nivel catastro, entonces vos tenés los pueblos de un metro de diferencia, y a catastro no le importa porque no está en el territorio, pero cuando hay una cuestión de medianera con un vecino, además es una diferencia monstruosa. Aparte, si tenemos que hablar, si nosotros queremos regularizar algo, no podemos, porque tenemos que hablar de 30.000 pesos para arriba, y a cualquiera, al rico, al pobre, a todos le cobran lo mismo. Sí, sí, o sea, sí. Que me parece justo, porque debe ser equitativo, pero la verdad que el pobre siempre se va a seguir enganchando en la luz y seguimos así. O sea, hay que buscarle una solución, porque no es que no quiera. Sí, sí, no se cuando puede. Se va retrasando la posibilidad es donde vamos quedando, digamos, al margen de los derechos, porque no es si que no, no se quiera. Claro, si no hay un contacto interno en un municipio, en cualquier institución pública o privada, para que te pueda hacer los papeles, el común de los normales queda fuera de todo. Sí, sí. Eso es lo que pasa con la manija, ¿no? Y la verdad que el acceso a la tierra es muy grave y es uno de los fundamentales en materia de prevención. No se hace el ordenamiento territorial, no se conocen los vecinos entre ellos, cada vez hay más migraciones y cada vez hay más estafadores. Claro que sí. Vamos a hablar en su momento, y lo tenemos planteado con la productora, con Laura, con el equipo, hablar del ordenamiento territorial para el buen vivir y meternos específicamente sobre la manera participativa, sobre cómo se diseña, sobre cómo podemos ser protagonistas del diseño de nuestro porvenir. Meli, te agradecemos muchísimo esta comunicación y el laburo que vienen haciendo. Seguramente volvemos a charlar en este contexto de Crece la Voz. Gracias, Fede, gracias a ustedes y bueno, mucha suerte. Dale, un abrazo grande. Conversábamos con Melina Dazzano desde Vialet Macé, aquí en este Crece la Voz de Tierra y Vivienda para el Buen Vivir. Se vive plenamente como un pueblo originario, porque descendemos nosotros de las antiguas tribus del Diaguita Calchaquí. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Continuamos en esta edición de Crece la Voz alrededor de la tierra y vivienda para el buen vivir en el aire de las radios comunitarias y populares argentinas. Esta pausa que nos damos semanalmente para reflexionar sobre nuestras prácticas y nuestros pensamientos. Buscamos pensar América desde América, como lo decimos cada semana, desde diferentes puertas de entrada alrededor de esta alternativa cultural, civilizatoria, que significa pensar en el buen vivir como objetivo de nuestras prácticas y orientación para el porvenir, como alternativa a los modelos dominantes, coloniales, que nos hemos entrampado en nuestros territorios. Desde aquí venimos hablando sobre este tema en el programa de hoy, nos fuimos metiendo alrededor del movimiento campesino de Córdoba, de Santiago del Estero, ahora conversábamos sobre esta contracultura también que existe en las sierras cordobesas, alrededor de salir de este paradigma de la maximización del lucro por encima de la satisfacción de necesidades comunitarias, la gran batalla que vivimos en estos territorios. Y también nos interesaba tener la mirada, en este caso, de una funcionaria. Obviamente, como muchos funcionarios y funcionarias nacionales hoy, tienen una experiencia en el territorio, lo conocen. Estamos en comunicación con Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana de la Nación. Entre otras acciones, tiene a su cargo el Registro Nacional de Barrios Populares, sobre el cual hemos hablado aquí, sobre el que se estructurarán las futuras políticas de vivienda. Está Fernanda, buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, un gustazo, ¿eh? La verdad que nos te hemos escuchado en otras oportunidades y no es del todo habitual dar estos debates dentro de o con los funcionarios públicos y que podamos entender este paradigma, es decir, hoy un ministerio que tiene el hábitat como marco de regulación y de empezar a pensar en unas nuevas políticas públicas. Te queríamos preguntar esto, empezar con el vínculo que encontrás vos, cómo podrías unir esta perspectiva de la tierra, la vivienda, el techo y el territorio, concepto también tan importante para nuestros pueblos, con el paradigma del buen vivir, con esta orientación hacia un porvenir distinto, ¿no? Sí, nosotros ahora, más allá del recorrido militar, de hoy encontrarme también frente a esta secretaría, creo que todo lo que comentabas al principio es la búsqueda de toda una vida, no solamente la propia, sino de muchos compañeros y compañeras del territorio que han pasado sus vidas queriendo que se les reconozcan los derechos vulnerados que tienen que ver con el hábitat, que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con la vivienda. Y creo que tenemos esta oportunidad, bendita oportunidad, de llevar ese piso de dignidad hacia las familias más necesitadas de toda la República Argentina. La Secretaría de Integración Sociourbana tiene esta gran misión, tiene esta gran responsabilidad, y los compañeros depositaron en mí toda la confianza para llevar adelante tamaño desafío. Así que venimos con esa, no solamente con la responsabilidad de hoy del trabajo de la política, desde la militancia social, sino con todo este camino recorrido junto a otros y a otras en la misma situación, no solamente porque hoy sigo viviendo en un barrio popular con las distintas, la no forma de llegar a los servicios básicos, y ese para los que estamos hoy acá, en Temaña, es desafío, te repito nuevamente. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para modificar? Que imagino, obviamente, hay un intento de modificar lo concreto, lo material, las prácticas y una manera de llegar al territorio y de resolver los problemas. Ahora, los espacios políticos, inclusive el que hoy gobierna el país, al que muchos también compartimos, estos debates han quedado rezagados. También hoy leíamos un fragmento del Papa Francisco sobre, por ejemplo, hablar de reforma agraria y como necesidad para una modificación de estas condiciones de injusticia en América Latina. ¿Cómo se da este debate dentro del espacio político, dentro de el gobierno? ¿Hoy se puede incluir, se pueden cambiar las prácticas y las condiciones materiales sin modificar este paradigma desarrollista? Nosotros desde el primer momento, cuando no solamente se nos dijo, sino que veníamos caminando, y creo que tanto la ley, la 27.453, que fue un consenso enorme antes que termine la gestión anterior, daba cuenta de que en el cambio de gestión en este gobierno, obviamente con una sensibilidad enorme por los sectores populares y más en este contexto de pandemia, nos iba a dar la oportunidad de salir adelante con la integración de los barrios. Nosotros tenemos ese desafío por delante en integrando los barrios a través de los servicios básicos como el agua potable, con la cloaca, el tema de la electricidad, la conectividad a internet y también el tema de la tierra. Nosotros sabemos que es algo que está en debate en este último momento y nosotros tenemos grandes apuestas sobre eso y ahora más en este Ministerio de Desarrollo Social donde hoy nos encuentra, saber que no solamente tenemos que hablar del acceso a los servicios en los sectores populares como lo son los barrios que están enmarcados en el RENAVAP, los más de 4.400 barrios, sino tenemos que pensar también un ordenamiento nuevo. Esto creo que lo da la pandemia y lo da la posibilidad de tener este contacto directo con el territorio y también con el Estado, hoy estando adentro en un lugar de gestión, y el debate se da continuamente. Creo que hoy el depositar la confianza de también tener un fideicomiso donde van no solamente el impuesto país, sino también la posibilidad de este aporte a de las grandes riquezas, también da cuenta de la gran confianza que hay en los sectores populares para llevar adelante la integración de los barrios populares. Nosotros sabemos que es un debate continuo, sabemos que cuesta, que siempre van a haber quienes piensan que no quieren que se les regale nada a nadie, la meritocracia, pero sabemos nosotros quienes hoy estamos y somos muchos, gracias a Dios, siempre se les pone la voz a quienes no piensan igual y siempre tienen los mil peros para no generar esta posibilidad de integración, la posibilidad de llegar con los derechos, que no es un regalo, que no es una dádiva política, sino que es un derecho vulnerado hace mucho tiempo. Y creo que la pandemia ha dejado expuesto y en visibilización todas las problemáticas de los barrios. Estamos trabajando con celeridad y en este tiempo con más razón. Tenemos ya más de 50 barrios trabajando en lo que son obras tempranas para después empezar con la obra de integración total, más de 120 municipios en todo el país ya generando el proyecto para que lleguemos en medio de esta pandemia que no da tregua, pero sí nosotros tenemos la mirada puesta en los trabajos esenciales de hoy, tener por ejemplo agua potable en una casa que nunca la ha tenido, que ha vivido como en la época de la colonia. Entonces nosotros tenemos esa urgencia, la urgencia que nos van mostrando todo el tiempo los compañeros en el territorio, la que una puede vivir como habitante de un barrio popular y también como el presidente ha dicho que las organizaciones sociales van a ser protagonistas también de nueva gestión y da cuenta de eso la posibilidad enorme de hoy encarar una Secretaría de Integración Suburbana. Sí, Fernanda, por último, no te quiero sacar más tiempo, pero me gustaría aprovechar tu recorrido y una pregunta que sale un poco del lugar de gestión, pero que intenta poner definición sobre este perfil. ¿Qué definición, vuelvo a la redundancia, qué definición das al concepto de territorio, de hábitat? Porque lo entendemos, por ahí suena, aparece en el título de un ministerio, pero ¿qué significa? ¿Qué significado profundo le das al territorio y al hábitat sabiendo lo que implica para los pueblos, especialmente, bueno, del territorio adentro, ¿no? Yo cuando me preguntan sobre el territorio enseguida hago espejo con la vida de mis padres. Yo creo que quien pueda hacer carne la necesidad de un pueblo a través de la propia vida lo puede entender mejor. Mis padres vinieron hace más de 60 años desde el Chaco profundo, del lugar de donde solamente entienden la dignidad desde el gobierno peronista y eso me lo transmitieron a fuego y lo entiendo hoy más que nunca. Pero ellos vinieron en busca de una mejor vida, de una prosperidad para sus hijos, se trasladaron a la ciudad, ¿no? En algunas provincias se trasladan a las ciudades propias, pero bueno, mis padres tuvieron esta oportunidad de venirse para acá por un trabajo que salió, entonces era estibador del puerto mi papá, y lo veo como esa necesidad de una vida mejor, de esa búsqueda incansable del que nada se le ha reconocido en la vida, de buscar eso por sus propios medios, un poco de dignidad para una vida distinta, de la que se le ha negado mucho tiempo. Algunas personas la han podido conseguir y otras están en un proceso y han pasado generaciones y no lo han logrado. Nosotros queremos hacer ese cambio, queremos hacer esa transformación de las vidas de quienes se le ha negado la posibilidad de tener una vida digna, de tener un pedacito de tierra donde poder soñar una familia, donde poder soñar la vida junto a una pareja, junto a sus hijos, y junto a una comunidad poder desarrollarse así y poder también, como otros y otras que lo han logrado en un camino y un proceso de mucha lucha, y que también llegue a todos estos que hoy más de 4.400 barrios que se le han negado. Así que somos ese instrumento, somos ese vehículo para llegar a ese sueño del pedacito de vida que digna que se le ha negado por muchos años. Fernanda, te agradecemos muchísimo la comunicación, el trabajo, el laburo que vienen haciendo. Ojalá que pronto volvamos a charlar ya en otro contexto, un poco más, con más aire para poder desarrollar estas políticas. Un abrazo muy grande. Un abrazo para todos ahí, todas. Vale, hasta pronto. Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio-Urbana de la Nación, conversaba con nosotros aquí en Crece la Voz. Otro tema de Eladio Blázquez, que está dentro de ese disco y que también me fascina hacerlo por su música y por su letra. Con las alas del alma. Hoy más que nunca te necesitamos alas en el alma para sobrevolar y elevarnos sobre los muros que nos impone esta cuarentena. Gracias, gracias, gracias Silvia Layana por compartir con nosotros, gran compositora cordobesa, un orgullo para Crece la Voz. Nos vamos a ir entonces con su canción, con las almas del alma, en realidad de Eladio Blázquez. Nosotros nos reencontraremos la próxima semana en Crece la Voz a través del aire de las radios populares y comunitarias de la Argentina, intentando seguir reflexionando sobre nuestro porvenir, nuestra bulla cultural. Un abrazo, chao, que pasen buen día. Noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro.